Háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Creo que es difícil para mí concebir de que primero que nada alguien tenga el derecho de no existir. Y de alguna forma, claro, la voz es presencia, la voz hace presente una forma de existencia. No he pasado por una experiencia en donde quisiera no haber escuchado una voz en particular. Creo que lo más cercano es que me arrepienta de alguna forma de algo que yo haya dicho y que no haya querido decir. Sí. Quizá mi propia voz. Es algo que haya querido no haber escuchado.